Cosa preciosa, cosita del viejo, para el amigo Tito, que se nos casa, y para su señora, cosa preciosa. ¡Vamos! ¡Hey! ¡Ahora! ¡Venga, Rebón! Te hago yo un turro, mi cosa preciosa. Te hago yo un turro, mi cosa preciosa. Amor que me diste, no me lo repares. Amor que me diste, no me lo repares. Yo me doy de que me entrega, no me da ningún amor. Yo sé su sacrificio para ganar mi amor. Te hago yo un turro, mi cosa preciosa. Te hago yo un turro, mi cosa preciosa. Tú eres mi corazón. Cosa preciosa va. Atención, Yoko y Ojito Verde y Mónica, todos así. Con la mano arriba. Sí, sí, sí, sí. Con la mano abajo. Sí, sí, sí, sí. Con la mano al frente. Sí, sí, sí, sí. Con la mano dando vuelta. Sí, sí, sí, sí. Barrio Observatorio. Te hago tu turro, mi cosa preciosa. Amor que me diste, no me lo repares. Amor que me diste, no me lo repares. Yo me bebo que me estrella, no te da ningún amor. Yo sé si es tan difícil para ganar tu amor. Te hago tu turro, mi cosa preciosa. Te hago tu turro, mi cosa preciosa. Cosa preciosa va, dale, dale, cosa preciosa va. Atención, todos levantando las manitos. Con la mano arriba, sí, sí, sí, sí. Con la mano abajo, sí, sí, sí, sí. Con la mano al frente, sí, sí, sí, sí. Con la mano dando vuelta, sí, sí, sí, sí. Tú me pides que me entrega, no te da ningún amor. Yo sé ese sacrificio para ganar tu amor. Te hago tu turro, mi cosa preciosa. Te hago tu turro, mi cosa preciosa. Tú eres mi corazón, tú eres mi dulce amor. Dale, dale, cosa preciosa va. Dale, dale, cosa preciosa va. Y de nuevo, loco, arriba las manitos, con la mano arriba, sí, sí, sí, sí. Con la mano abajo, sí, sí, sí, sí. Con la mano al frente, sí, sí, sí, sí. Con la mano dando vuelta, sí, sí, sí, sí. Hey. Te hago tu turro, mi cosa preciosa. Te hago tu turro, mi cosa preciosa.